Ese momento de acercarnos una semana más al ámbito del consumo. Ya saben que cada jueves les llevamos noticias de actualidad en esta materia, les informamos sobre distintos ámbitos y, por supuesto, además les animamos a que participen con nosotros, a que nos dejen sus preguntas, sus sugerencias sobre desde algún área en el que, como solemos repetir, nos movemos cada día, multitud de instantes al cabo de una jornada. Vivimos en una sociedad de consumo y, bueno, pues eso además genera muchas problemáticas en muchos momentos para sus usuarios. Nosotros, gracias a la colaboración cada semana de la Unión de Consumidores de Cádiz, intentamos prevenir para que no tengan esos problemas en los distintos campos que abordamos. Y bueno, pues también, por supuesto, daremos, en este caso, el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz, les ofrecerá la información que soliciten si nos dejan esas preguntas a través de nuestros correos electrónicos, recuerden también vía telefónica o por supuesto en nuestros espacios correspondientes en las redes sociales. Así que dicho lo cual, vamos a comenzar ya hoy en este programa en el que vamos de una parte a referirnos a los nuevos códigos, sistemas de etiquetado más bien de los neumáticos. A partir de este mes de noviembre ha entrado en vigor, y antes que nada además nos vamos a fijar en la revisión del gas, porque es un tema recurrente, lo hemos comentado muchísimas veces, pero se siguen produciendo problemas al respecto, y en el caso de nuestra provincia, al parecer en Cádiz, y bueno, en nuestro municipio en concreto, en Ubrique, cada cierto tiempo, cada muy poco tiempo, tenemos noticias de la visita de técnico de una u otra empresa que, bueno, pues al final se convierten en estafas. No siempre, evidentemente, pero en muchos casos hay fraudes. Vamos a intentar saber cómo evitar esas estafas en la revisión del gas. Así que, sin más, vamos a dar paso ya a nuestro colaborador habitual, como decimos, Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y vicepresidente de la Unión de Consumidores a nivel de toda Andalucía. Miguel Ángel, bienvenido una semana más. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Vamos a quedarnos con estos temas que hemos comentado. Insistimos en que los propios oyentes nos pueden ir dejando sus casos, sus preguntas. Pero bueno, pues hoy queríamos volver a insistir en lo que es la revisión del gas, que me imagino, Miguel Ángel, que al cabo del año, seguro, ¿no? Es un tema que va dejando un buen número de reclamaciones por parte de los consumidores, ¿no? Sí, exactamente. Es un tema que plantea bastantes quejas y como siempre, ¿no? Pues desde ese punto de vista, pues siempre estamos atentos en la Unión de Consumidores para dar información y para formar a esos consumidores para evitar sobre todo esos problemas que entendemos que es básico, ¿no? Esa información, esa formación que se tiene que dar, la entendemos como clave de cara a mejorar los derechos de los consumidores, porque, como siempre digo, consumidores bien formados y bien informados pues son menos vulnerables que los que no lo están, que precisamente un elevado porcentaje de consultas y reclamaciones que vemos es por esa falta de información previa, ¿no? Lo cierto es que cada otoño e invierno, a lo largo de todo el año, pero sobre todo en esta época de otoño e invierno, cuando va comenzando el frío, no, pues son multitud los intentos de fraude que se denuncian y que tienen como protagonista las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas. Si te parece, para comenzar, Miguel Ángel, recordamos que es cierto que cada 5 años hay que pasar una única inspección obligatoria por parte de la empresa distribuidora, aunque sí que es cierto que, bueno, pues lo pueden realizar los técnicos, en definitiva, de cualquier empresa que estén homologados para ello. Exactamente, industria homologa una serie de empresas a la hora de realizar estas revisiones y como bien dices, cada 5 años existe esta obligación legal, además, por motivos de seguridad, de realizar esta revisión de las instalaciones de gas que tengamos, ¿no? Lo que sí hay que incidir, sobre todo en este tema y sobre todo para evitar muchos problemas o fraudes que se están produciendo con las revisiones del gas, y como bien dices, cada cierto tiempo tienen un carácter cíclico en cuanto a las reclamaciones que se nos plantean, pues lo que hay que decirle a los consumidores es que ellos tienen que dar el paso a la hora de realizar la revisión, es decir, no abrirle la puerta a la primera persona que llegue a nuestra casa, a nuestro domicilio, y dejarlo entrar para realizar esa revisión, porque en muchos casos ni nos toca realizar la revisión y además, pues de esa forma estaríamos siendo potenciales víctimas de los fraudes que desde hace tiempo la Unión de Consumidores, como bien sabes, viene denunciando y viene reclamando, ¿no? Por tanto, ese papel fundamental que tiene el consumidor a la hora de saber cuándo le toca hacer la revisión y ponerse en contacto con un listado de empresas que nuestra distribuidora de gas nos va a facilitar, y, o que Industria de la Junta de Andalucía, o incluso si quieren hablar con la Unión de Consumidores a la hora de preguntar sobre una empresa homologada, pues desde ese punto de vista es el usuario el que tiene que dar el paso para evitar ser víctima de ese fraude, ¿no? Así que este aspecto a tener en cuenta como primero, muy importante. Nadie nos puede obligar a que realicemos una determinada revisión. Nosotros podemos, aunque nuestra instalación estuviese en mal estado, somos nosotros los que decidimos quién tiene que realizar esa revisión. Así que si una persona se presenta, bueno, sí que es cierto que por lo visto en ese modus operandi además se centran en personas que estén solas, personas mayores, e incluso llegan a atemorizarlas. Da igual lo que nos puedan decir, no estamos obligados a realizar con ellos esa revisión. Exactamente, no estamos obligados a realizar la revisión con ellos en tanto en cuanto, como decíamos anteriormente, es el usuario el que tiene que tener en su mano cuándo realizar la revisión, el día que quiera hacer la revisión y con quién, la empresa que quiera, ¿no? Uh-huh. Y eso aunque nos presionen, nos digan que nos van a denunciar, que nos van a cortar el suministro uh-huh. de gas, que incluso eso tiene una repercusión penal y demás, pues aunque exista esa presión, la recomendación que damos en la Unión de Consumidores es que se evite caer en esa trampa y que dejemos entrar a la primera persona que se nos cuele en nuestro domicilio para realizar esa revisión, ¿no? Por tanto, insistimos, nosotros somos los que decidimos cuándo y sobre todo quién, cuándo. Lo cierto es que una vez que cada 5 años, ¿no?, pues se cumpla ese plazo, tenemos que realizarla, pero decidimos nosotros quién tiene que realizarla. Da igual lo que nos digan, lo que nos amenacen, da lo mismo. Nosotros podemos después llamar a quien queramos para que efectivamente realice esa revisión de nuestra instalación. De todas formas, que tenemos que hacerla y queremos realizar esa revisión, Miguel Ángel, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Una vez que decimos, pues bueno, venga, haz la revisión, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta sobre todo? Bueno, lo primero, el precio que aparece tasado por el BOJA, que si no recuerdo mal son unos 36 euros, 37 euros aproximadamente, y que por tanto pues hace que no nos den gato por liebre, como se suele decir, y que sepamos de antemano cuánto nos van a poder cobrar por esa revisión, ¿no? Y sobre todo, relacionado con el precio de las revisiones, está un tema adicional que suele plantear bastantes problemas, que son las mejoras o la necesidad de acometer reformas en la instalación del gas, porque nos indican en esa revisión que es insegura. No estamos obligados a realizarla en ese momento. Si estamos hablando de un defecto leve, pues tenemos un plazo para realizar esa mejora, y ahí recomendamos que se comparen, se pida un presupuesto y se comparen precios y calidad entre las distintas empresas que haya, siempre que sean empresas legales, como decíamos anteriormente, y desde ese punto de vista pues elegir la que más nos convenga. Y si estamos hablando ya de un defecto grave, sí que nos pueden cortar el suministro del gas, pero como digo, estamos hablando de casos muy puntuales y de casos que no requerirán la reparación inmediata, porque ahí es donde están buena parte de las reclamaciones, buena parte de los problemas relacionados con este asunto, ¿no? Así que ahí lo tienen, el precio está recogido por el BOJA, 36 o 37 euros es lo que cuesta. Sí que es cierto que, bueno, pues la goma, por ejemplo, de la bombona hay que cambiarla cada cierto tiempo. Hay una serie de la alcachofa, como se le suele conocer también, cada cierto tiempo. Y bueno, pues esto se puede añadir. Es complicado uno conocer si es cierto que eso está mal o no, o que te quieren también meter esos arreglos. Pero, en definitiva, el precio de lo que es la revisión, que es lo que nos interesa, el certificado de que nuestra instalación está bien y por tanto pues pasaría ya hasta dentro de 5 años, no tendríamos que volver a hacerla. Esa revisión, 36 o 37 euros. Como decía, lo que ocurre es que algunas empresas en realidad no te hacen este certificado, no están homologadas, y lo que en realidad vienen a hacerte es una revisión de tu instalación, pero sin darte certificado. Es como si nosotros, en vez de llevar el coche a la ITV, lo llevamos a un taller de mecánica. El taller nos puede poner el coche perfectamente, pero al final, en definitiva, nos hace falta el sello, podemos decir, de la ITV, de que hemos pasado esa ITV. Y bueno, pues esas empresas hacen un poco lo mismo, ¿no? Te pueden mirar la instalación, es cierto que te pueden arreglar lo que quieran, a veces a precios desorbitados, pero lo importante es que al final te den el certificado. Si no te lo dan, al final no nos sirve para nada, ¿no? Exactamente. Y has dado con un aspecto esencial. Lo primero, porque esas empresas que nos están manipulando nuestra instalación, si no están debidamente acreditadas, pues estaríamos hablando que están poniendo en riesgo nuestra instalación. Estamos hablando de un tema susceptible de la máxima seguridad posible, y desde ese punto de vista, si alguien está manipulando y no está debidamente acreditado, porque no cuenta con esa habilitación que industria, como decíamos al principio de la entrevista, otorga a la empresa que pueda realizar esa revisión, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, lo primero, rechazar ese tipo de cuestiones, si no una empresa homologada y autorizada por industria, porque podríamos estar, aparte de poner en riesgo nuestro dinero, porque, como bien dice, esa revisión que se hace no sirve para nada si no tenemos un boletín, un certificado expedido por una empresa legalmente habilitada para ello. Pues aparte de eso, de perder el dinero, estaremos poniendo en riesgo nuestra seguridad y, por tanto, desde ese punto de vista, estaríamos no solo incumpliendo la normativa, sino también incumpliendo la propia seguridad de nuestro hogar y de nuestros vecinos, ¿no? Así que una de las preguntas clave, Miguel Ángel, para la empresa es si bueno, pues nos van a hacer una revisión simplemente, o si finalmente nos van a dar, si están homologados para expedirnos el certificado, ¿no? De nuestra instalación de gas, ¿no? Exactamente, esa es la clave, esa es lo esencial, y por supuesto bajo los precios que decíamos anteriormente, que están recogidos en boja y que tienen que ser en torno a los 36-37 euros, como señalábamos anteriormente, ¿no? No confundir el certificado con lo que es un contrato de mantenimiento, que es lo que muchas empresas suelen hacer. Te firman una especie de un papel, un contrato de mantenimiento, como que esa empresa se va a encargar del mantenimiento durante X tiempo. Empresa que, si después la llama, muy raramente en realidad te va a hacer el mantenimiento. Así que no confundirlo con ese tema, porque es algo distinto. Una cosa es el mantenimiento de nuestra instalación, eso tampoco nos serviría para nada. Debemos reclamar lo que es el certificado de la instalación de gas, de que está bien y que por tanto pasa ya hasta dentro de 5 años. Es algo que suelen utilizar, ¿no, Miguel Ángel? Esa decirnos que nos van a dar un contrato de mantenimiento, ¿no? de la instalación, ¿no? Sí, exactamente, pues ese es otro cobro adicional y un mantenimiento que da igual firmarlo o no firmarlo, no estamos obligados a firmar ese contrato de mantenimiento. Suele llevar un coste de unos 50 euros de media aproximadamente para los 5 años, y nosotros recomendamos no firmarlo porque en tanto en cuanto no aporta ningún valor añadido, en el sentido de que en 5 años prácticamente, si una instalación cumple todas las medidas de seguridad, pues ese mantenimiento no va a ser necesario, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, animamos a los consumidores a que no acepten este tipo de contratos. Los consideramos abusivos y además los consideramos desde ese punto de vista en cierto engaño, porque en algunos casos se indica incluso que la legislación es la que obliga a ese contrato de mantenimiento conforme a las quejas o las reclamaciones que nos plantean los usuarios. Así que, ojo con esos aspectos que hemos comentado. Volvemos a insistir, lo cierto es que es legal. Una empresa puede legalmente decirte que te va a hacer la revisión de tu instalación de gas. Es como llevar el coche al taller, lo hemos comentado. Te pueden mirar cómo está la instalación. Pero Sí que es cierto que existe engaño, fraude, desde el momento en que te quieren hacer ver una cosa que no es cierta. Si no te van a dar el certificado, pues no te pueden engañar con ello. No te pueden decir que con eso ya basta, porque al final vamos a tener que volver a invertir dinero en conseguir el certificado, que es lo realmente importante. Así que esperamos que, bueno, pues esto haya servido para muchas personas que nos estén escuchando. Sobre todo la rabia da, ¿no? Cuando además, bueno, pues ven las personas a las que se dirigen, ¿no? Los pocos escrúpulos que tienen este tipo de personas, casi siempre intentan elegir personas mayores, que estén solas, para aprovecharse de su situación, incluso personas que a lo mejor lo están pasando mal económicamente, y ahí, bueno, pues incluso se llevan ese palo económico además, ¿no? Exactamente, aquí siempre que hablamos de este tipo de cuestiones estamos hablando de cuestiones que afectan a los intereses económicos de los colectivos que llamamos nosotros en consumo los más desprotegidos, ¿no? Y la mayor parte de las veces pues nos estamos encontrando con ciudadanos mayores que son víctimas de estos fraudes, que se asustan, a los que les da miedo es decir que no en cuanto a la revisión que se le está proponiendo y por tanto desde ese punto de vista, como decía anteriormente, nos preocupa más por esos colectivos y por esos ciudadanos más desprotegidos que son las potenciales víctimas de este tipo de fraude. Ya por terminar, simplemente algo que se nos quedaba en el tintero, hay algunas empresas, algunos de estos integrantes de, bueno, que quieren realizar la revisión del gas, que nos dicen que si quiere usted puede llamar a este teléfono y confirma que le vamos a hacer esa revisión del gas, etcétera, etcétera. Da igual, es un método que suelen utilizar como para dar veracidad a lo que están comentando, y la persona que está al otro lado del teléfono pues está compinchada. O sea que eso no es ningún tipo de demostración, de prueba, de que en realidad nos vayan a hacer el certificado de la instalación del gas. Incluso en algunos casos que nos han denunciado los consumidores se le dice que llame al ayuntamiento, y previamente han acudido al ayuntamiento acreditándose como empresa legal y diciendo que van a hacer una serie de revisiones. Claro, cuando el ciudadano llama al ayuntamiento pues le dice, oye, van a hacer revisiones en el pueblo, pues le dicen que sí en el ayuntamiento porque previamente han pasado por allí, y claro, el funcionario que está en registro o que está atendiendo el teléfono de información del ayuntamiento pues desconoce realmente el tipo de engaño que puede haber detrás de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues hoy queríamos quedarnos con este tema. Ya nos quedamos sin tiempo prácticamente, pero sí que hay otro aspecto que queríamos abordar además en la jornada de hoy. Tiene que ver con los neumáticos y con un nuevo sistema de etiquetado, ¿verdad, Miguel Ángel? Que ha entrado en vigor precisamente a principios de este mes de noviembre, ¿no? Sí, un etiquetado nuevo, desde nuestro punto de vista muy desconocido por parte de los usuarios, porque las administraciones públicas no han hecho una labor de información previa al usuario para que conozca sobre aspectos tan esenciales como es la propia seguridad del neumático y de la conducción por carreteras, ¿no? Y otro aspecto esencial como puede ser el ruido, y otro más esencial todavía en tiempos de crisis como es el consumo de combustibles, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, hemos echado en falta esas campañas informativas. Nosotros, como Unión de Consumidores de Andalucía, sí la vamos a realizar, sí la vamos a hacer, y desde ese punto de vista, pues hemos echado en falta esa información sobre una legislación muy positiva desde ese punto de vista y muy necesaria. Y lo que pedimos también a partir de ahora son inspecciones de cara a que se cumpla el etiquetado, que el consumidor vea que ese etiquetado se está cumpliendo de cara a sus derechos, y por tanto que se sancione o que se retiren ese tipo de neumáticos que no cuenten con un etiquetado legal desde como decíamos anteriormente, el 1 de noviembre. Así que repetimos, cuando vayamos a comprar los neumáticos vamos a ver que tienen un etiquetado concreto que diferencia tres aspectos como novedad, que son los siguientes. De un lado, la eficiencia energética, así que sería algo parecido a los electrodomésticos, que están catalogados como A, B, C, según su eficiencia energética. Así que eso de un lado, en cuanto a la resistencia, a la rodadura, ¿no?, del neumático. De otra parte, otro aspecto de la etiqueta habla de la seguridad o adherencia sobre mojado de ese neumático. y por último también sobre el ruido ambiental que produce. Estos tres aspectos, por tanto, como novedad dentro de ese nuevo etiquetado que ya está en vigor. Bueno, pues Miguel Ángel, nos vamos a quedar con estos temas que hemos abordado en el día de hoy, agradeciéndote por supuesto que hayas colaborado una semana más con nosotros, agradeciéndoselo además a la Unión de Consumidores de Cádiz. Bueno, pues volvemos el próximo jueves para seguir repasando lo que es la actualidad en materia de consumo. Muy bien, hasta la semana que viene, y sobre todo animar a esos ciudadanos que vean vulnerados sus derechos, que vean que están siendo potenciales víctimas de un fraude, a denunciar, a reclamar, a llamar a la policía en caso de que no lo vean claro, y desde ese punto que nos trasladen también a la Unión de Consumidores esas alertas para que podamos hablar en vuestro programa y en otros sobre este tipo de fraudes y evitar que muchos ciudadanos caigan en esta trampa de las revisiones del gas que como decías anteriormente tienen un carácter cíclico y afectan a los más débiles económicamente hablando. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Lo dicho, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado.